Maya. ¿Quién te dijo a ti que yo por siempre seré para ti? No te engañes más. Estás equivocada. Ecua, hey. Suena. Bien sabes que yo no soy para ti. Yo no soy para ti, yo no soy para ti. Sin embargo, hace 20 años vengo cantando para ti. Bien sabes que yo no oye, soy para ti. Oye, vaya linda, dime quién te dijo a ti que yo iba a querer. Para que goce mi rumba, que traigo pa' ti, ven, ven.